Top Dance H-Sound. Los más bailados H-Sound. Los más bailados ya desde este lunes. Espero que el fin de semana se haya aprovechado como merece y que estés dispuesto, dispuesta a bailar con nosotros. Empezamos con Silbiditos, nuestra semana, de la mano de una de las formaciones que más nos gusta dentro del sonido H en cuanto a temas club se refiere. The Cute Guys con su The Whistle. Que suene el Top Dance. This is H-Sound. Ese dúo Rihanna junto con Shakira también han estado con nosotros durante el pasado fin de semana y por supuesto también están en este lunes en el que repasamos los más bailados. No. H-Sound. Solo para chicas y chicos H. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. H-Sound no es un medicamento. Escuche detenidamente las instrucciones de Andrés Onrubia. En caso de duda, no pares de bailar. No pares de bailar, lo puedes hacer con David Guetta y Skylar Grey. H-Sound. Vamos con Medina, Fall. I'm not giving in. I still got the very best of me. I gave you all I had, but I still got at least the rest of me, rest of me. Are you in or are you out? Been up and down and now I think I'm done. Oh, I was really trying to be patient, but I suffocated here and now. Damn, I feel bad for ya. Damn, I really, really feel bad for ya. I should know. Pasando lo más bailado del pasado fin de semana y recordarte que en unos minutitos tendremos por aquí, para ti por supuesto, nuestro rey del house esta semana. También tendremos nuestros habituales viajes al pasado, la presentación de nuestra lista de los 5 esenciales, al igual que también nuestra conexión divas con Vero Cárdenas. En cuestión de instantes. Atrás en el tiempo una formación llamada Red Carpet que nos dejó un trabajo fabuloso llamado All Right. Pues aquí tienes la remezclas 2014. It's gonna be all right tonight, oh my. It's gonna be all right. Oh yeah, I'm a baby. The sun is gonna keep on shining, brighter days on the horizon. My love for you will always keep on rising. Everything is gonna keep on rising. Love you. Revolución Dance para ti, disfrutando, claro que sí, con el rey del house de la semana. Ale Sound, Revolución Dance. How I Feel, con Florida. It's a new day, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. It's a new day, you know how I feel. Paseo por nuestro sello discográfico H-Sound Records para ofrecerte nuevamente esa referencia número 12 que además ya tienes a la venta, aliándome con DJ Roy, presentándote este solid y trabajando en una futura versión vocal. More than you took.

Y en el número 2, siempre con un sonido muy característico y muy logrado, además de identificativo, Chocolate Puma, África. Top Dance 8 Sound. Los más bailados H Sound. Semana, todo un maestro en las vocales, increíble, John Martin, una vez más, Anywhere for You. We can rewrite the story, tonight we're forever young, yeah, tonight we're forever young. Amenazando, o mejor dicho, ya mentalizándonos, porque todos los días lo vamos a escuchar aquí, nuestro número uno. Dejemos que suene Rehab Nervo and Mezozcan Revolution. We got this plan that keeps evolving. It keeps on. And even when our hope is broken, we keep on. People. Yeah.

Rivas. Otro lunes más con todos vosotros. Feliz semana para todos y hasta el miércoles. Stick in the ground, I'll be stuck in your head. Oh, with all the bone you're throwing along, I'll leave in your head. Fantástica, una vez más, esa conexión con las Divas H en este lunes, ya sabes, ha estado con nosotros la grandísima Vero Cárdenas. Continuamos con los más bailados. If you let me go. Tenemos en este Freak. Yeah, yeah. Ha sido un placer estar junto a ti. Recordarte que por aquí continúan los mejores ritmos. Yo me marcho, pero antes de irme, te dejo por aquí con nuestro último track de este Top Dance, el sonido del pasado. ¡Hasta pronto! ¿A dónde vas? Retro Dance Box. ¿Qué vas a hacer? Que yo te...